Iglesia Emaús, caminando con Cristo. ¿Cuántos de vosotros os han sacudido alguna vez? Bueno, eso se entiende, ese término, por lo menos aquí, cuando yo era pequeño. Recuerdo que los profesores nos decían, ahora los profesores no pueden tocar a los alumnos, pero antes decían, pórtate bien que te sacudo. Y eso significaba candelina. Pero en realidad sacudir significa, pues eso, sacudir, mover algo así como enérgicamente y con fuerza. ¿Sabéis que a mí me gusta ver las noticias? Aunque ya estoy muy cansado, la verdad. Es una cosa un poco aburrida. En general, porque hablan mucho de política, que ya no me interesa mucho. Antes me interesaba un poquito más. Pero, y hablan de cosas que ni me van ni me vienen. Pero de vez en cuando hay una sacudida en las noticias y llama poderosamente mi atención. Y esta, la semana pasada, una de esas sacudidas me la dio una noticia que me resultó impresionante. La noticia era que un hombre, un padre de familia, tuvo una discusión con su mujer y que estaba ingresada en el hospital, seguro que muchos lo habéis oído. Cogió a la niña, que tenía un año, o no llegaba al año, no recuerdo bien, y se tiró por la ventana con la niña y ala, se murieron los dos. Y cuando escuché esa noticia, me sacudió, fue una sacudida de verdad. Y dije, madre mía, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué más puede pasar? Pero prefiero no preguntarme mucho porque el hombre tiene esa capacidad de sorprenderse en la maldad y mejor no andar ahí. Pero sí, lo que sí que es importante es que de vez en cuando nosotros como creyentes necesitamos ese tipo de sacudidas para recolocarnos y para recapacitar cuál es nuestro lugar y cómo estamos llevando el Evangelio que nos ha sido encomendado. Hace algún tiempo os prediqué, bueno, fue un estudio de jueves sobre un capítulo de Jueces que es muy llamativo y que todo él constituye una sacudida grande. Es el capítulo 19 del libro de Jueces y nuestro texto base será el último versículo que después leeré. No voy a leer el capítulo entero porque no quiero perderos, pero es un capítulo con mucha enjundia y que merece la pena estudiar y es raro donde los haya. En el capítulo 19 se relata la historia de un levita que tenía una concubina. Ya empezamos mal. ¿Qué hacía un levita con una concubina? Bueno, no voy a entrar ahí, pero ya está feo. En el capítulo 19, el levita, que estaba casado con esta concubina, que era como una mujer de segundo rango, se entendía así, era legal, pero no dejaba de estar feo. Y pues esta mujer le fue infiel al levita. Algunos comentaristas dicen que se burlaba de él, otros dicen que le fue infiel con otra persona, no queda muy claro. Pero lo que dice la escritura es que le fue infiel. Y esta mujer cogió y se fue, cogió sus bártulos y se fue a casa de su padre, casa del suegro del levita. El levita, que algunos comentaristas también dicen que era un poco calzonazo, yo tampoco voy a entrar ahí, fue detrás de ella y la intentó convencer de que volviera a casa. Y estuvo tiempo con, pues eso, intentando, adulándole, dándole la píldora y y pasándole la mano y intentando convencerle con palabras amorosas de que volviese a su hogar. Cuando estaba allí en casa del suegro, el suegro, cada vez que Levita se quería ir o hacía el amago de partir con su mujer, el suegro le decía: no, hombre, que ya es muy tarde, mejor quédate y come y ya mañana te irás. Y así se tiró un montón de tiempo. Y me recordaba, sé que a mi madre no le va a gustar, pero cuando voy a visitarla, ella es igual. No, hombre, que ya, no, quédate a dormir, total, ya te digo, y si por ella fuera estaría un mes ahí. Y yo encantado, porque me da Pepsi y patatas fritas, ¿eh? Pero fue algo parecido, ¿no? El suegro de este hombre le intentaba convencer para eso, que se quedase ya. Pues ya llegó a un punto que el levita dijo: bueno, ya me tengo que ir. Y entonces se fue y le cogió ya bajó mucho el día, se acabó el día, y le cogió casi la noche llegando a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, él y su criado y la concubina que iba con ellos, el criado le dijo: vamos a buscar un lugar donde quedarnos aquí en Jerusalén. Pero en aquella época Jerusalén no estaba habitada por el pueblo de Israel, sino estaba habitada por los jebuseos, que eran un pueblo gentil. Y él le dijo: no, mejor no, porque estos son extranjeros, y mejor vamos a una ciudad que sea del pueblo de Israel. Y siguieron un poco más para adelante hasta que llegaron a Gabá. Cuando llegaron a Gabá, sabéis que la ley de hospitalidad, cuando una persona extranjera llegaba a una ciudad, sobre todo en Oriente, se ponía en la plaza del pueblo, y allí alguien que lo viese y supiese que necesitaba alojamiento, pues le invitaba a su casa, y era la hospitalidad era algo muy importante y se practicaba, y mucho más siendo del mismo pueblo, del mismo linaje. Bien, hasta la tarde allí se tiró el hombre todo el día y nadie de la ciudad le hacía ni caso, hasta que un hombre el mayor volvía de trabajar, le vio y le invitó a su casa. Se fueron allí a la casa, comieron, cenaron, estuvieron estupendamente. Dice la escritura que cuando ya su corazón estaba alegre, estaban llenos, estaban reposados, se iban a ir a dormir, la gente del pueblo rodeó la casa y con violencia le pedían al dueño de la casa, al anciano, que les entregase al levita, porque querían violarlo. Y el anciano pues les dijo: no es tal bajeza, tal cosa, una cosa tan espantosa, por favor. Él tiene una concubina y yo tengo una hija virgen, por favor, conformaros con eso. Yo no sé en qué estaba pensando el anciano, pero eso fue lo que dijo, esa fue su solución. Así que no, los hombres perversos de Gabá no se quedaron muy contentos, pero bueno, se conformaron con la concubina, y dice la escritura que le hicieron violencia durante toda la noche hasta que al amanecer, ya intentando entrar en la casa, la concubina, de la que no se nos da el nombre, cayó muerta en el dintel de la puerta, en la entrada. Al levantarse por la mañana, que yo no sé que este hombre, sabiendo lo que están haciendo con su mujer, con su concubina, cómo podía dormir, pero al levantarse por la mañana salió, la vio la puerta tirada en el suelo, y en vez de ayudarla a levantarse o no sé, o ver qué te pasa, le dice: venga, levántate y vámonos. Y al ver que no contestaba, pues se dio cuenta de que estaba muerta. La cogió, la subió en su burro y la llevó hasta su casa. Y cuando llegó a su casa, cogió un cuchillo y la partió en 12 pedazos por cada uno de los huesos, y distribuyó cada uno de los pedazos por toda la tierra de Israel. Y entonces llegamos al versículo que ha estado últimamente rondando mi cabeza, y el Señor hablándome y ministrándome a través de este versículo, y del que os hablé también cuando di el estudio, Y dice el versículo 30 del capítulo 19, dice, y todo el que veía aquello, es decir, el pedazo que había llegado a esa zona, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y dice, y esto es la parte central del mensaje, considerad esto, tomad consejo y hablad. Es decir, nos han dado una sacudida. A ver ahora qué hacemos. En estos últimos capítulos de Jueces, se nos enseña el estado en el que estaba el pueblo de Israel. Y moralmente y espiritualmente, la cuestión era un desastre. Empieza, de hecho, el capítulo diciendo que en estos días no había rey, que en otros anteriores dice que más o menos cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, que el pueblo de Dios no estaba siendo gobernado por Dios. Por lo tanto, era un desastre. Y en ese contexto está esta llamada de atención, esta sacudida. Y es que a veces el pueblo de Dios necesita que le sacudan. Y permitirme ese juego de palabras, no que te den un guantazo, sino que te sacudan bien, o que te den un guantazo también, y reacciones. Y así he titulado el mensaje, a veces necesitamos que nos sacudan. En esta mañana, con la ayuda del Señor, tenemos tres llamadas que componen esa sacudida, y son tres llamadas que fueron hechas para el pueblo en ese tiempo y en aquel contexto, pero que siguen vigentes hoy para el pueblo de Dios, en este contexto en el que estamos. La primera llamada es una llamada a analizar y evaluar la situación. Dice la primera parte del texto que os dije que era base, considerad esto. Es decir, ve lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Cuando el levita mandó los trozos de la mujer muerta a cada una de las partes de la tierra de Israel, lo que estaba haciendo era una llamada desesperada de atención, era una sacudida, era mirad en qué nos hemos convertido, mirad hasta dónde hemos llegado. Lo que han hecho estaba fatal, pero yo soy capaz de hasta partir a mi mujer, atender a esta llamada, y eso era lo que estaba haciendo el levita. De esta parte de la sacudida, de la llamada de atención, he aprendido dos cosas. Primero, que como cristianos estamos llamados a analizar y a meditar en la situación del cuerpo de Cristo y de la Iglesia, como ellos estaban llamados a meditar el estado en el que estaba la nación de Israel. Si algo me golpeó al meditar en esto, en esta llamada, es que fue la gente de su propio pueblo la que cometió tal atrocidad. Como os decía antes, cuando el levita llegó a Jerusalén, como eran de otro pueblo, eran paganos, por así decirlo, dijo, no vamos a quedar aquí, mejor vamos con nuestra gente porque ellos nos van a tratar mejor. ¿Y qué le pasó? Pues que no lo trataron mejor, nada, que fue un completo desastre. Y esto me tocaba profundamente, porque Dios llama a su pueblo a reaccionar, y a reaccionar urgentemente. Si pensáis un poquito, la historia esta se parece muchísimo a otra. ¿A cuál se parece? A la de Zafira. ¿Cómo se llama? No, esos dos que salieron muertos. No. La de Lot está en Génesis. Y le pasó algo parecido. La gente de Sodoma quería violar a los huéspedes que tenía Lot en su casa. Lo que pasa es que ahí, a los ángeles. Lo que pasa es que ahí el Señor intervino de una forma especial. Ahora, si miráis esa situación, en ese contexto, la cosa estaba fatal. El mundo estaba fatal, los hombres eran súper perversos, pero era un pueblo pagano, era Sodoma, no era Israel, era un pueblo que estaba perdido en sus delitos y en sus pecados. Pero lo de Gabá eran del pueblo de Israel. Fijaos la gravedad del asunto. Eran los propios hijos de Dios los que habían cometido esta atrocidad. Y el propio levita no se comportó como un verdadero hijo de Dios, mucho menos con la concubina. Y el anciano, yo no sé también en qué estaba pensando, que estaba dispuesto a dar a su propia hija virgen. Todas esas actitudes nos hablan a gritos del estado en el que estaba el pueblo de Dios en ese momento. Ahora, ¿cómo consideras que está actualmente la iglesia? ¿Cómo consideras que está el pueblo de Dios? ¿Piensas que necesita llamadas de atención? Porque a lo mejor se nos están colando cosas que no deberíamos tolerar. ¿O piensas que no? ¿O piensas que la cosa está estupenda? Que nadie nos envía cachos de muerto. Pues necesitamos sacudida, y como decía al principio, a veces necesitamos que nos sacudan. Y a mí me avergüenza un poco que sea el mismo mundo el que nos sacude. Casi que mejor, porque si nos sacude el Señor, agárrate. Pero el pueblo del Señor necesita considerar el estado en el que está actualmente y corregir si hay algo que corregir, y ponerse en línea y en dirección con el Señor. Y esta era la primera cosa que aprendía de esta llamada de atención. La segunda es que el Señor nos está llamando a analizar y evaluar la situación en la que está el mundo a nuestro alrededor, para no dormirnos en los laureles y ser efectivos transmisores del Evangelio. En estos días, también no hace mucho ya, leía una entrevista que le hicieron a Sir Lawrence, ¿tengo aquí el nombre? Friedman, que es un, bueno, es un estratega, profesor de en Londres de estrategia, y escribió un libro muy, muy bueno sobre la estrategia. Él habla de Dios como estratega, él habla de Satanás como estratega, que también lo es. Y dice, dentro de las muchas cosas, dice una cosa muy interesante. Y es que si Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, fue porque supo contextualizarse. Y supo escuchar a la gente, lo que la gente quería oír, y simplemente le dio eso. Y eso le hizo ganar las elecciones. En realidad, no es que Donald Trump haya ganado por eso, es que todo el que gana las elecciones es por eso. Porque sabe oír a su gente, sabe lo que la gente quiere escuchar, y sabe lo que la gente necesita, y la gente pone su confianza en eso. Pero nosotros, en ese aspecto que podría ser negativo, que nos puede dar pie a utilizar a la gente por sus necesidades, nosotros como cristianos lo podemos utilizar en el sentido positivo. Tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para ser efectivos a la hora de llevar el Evangelio. Y eso es lo más positivo que podemos hacer. Y debemos estar siendo útiles y efectivos para la obra del Señor. Yo pensaba, cuando meditaba en esto, pensaba en que el trabajo del cristiano es muy parecido al trabajo del predicador, que en realidad es que cada uno de los cristianos son mini predicadores o pequeños predicadores, porque todos tenemos que predicar de Cristo. Yo predico un poco más porque os predico a vosotros, pero tengo que predicar a Cristo. Me es impuesta necesidad, como decía el apóstol Pablo. Y la tarea del predicador es precisamente eso, desgranar los principios bíblicos, entenderlos y aplicarlos a las situaciones que la gente está viviendo. Contextualizar el mensaje. Cuando estudiaba en el seminario para predicar así más formalmente, estudié varias teorías de predicación y una de ellas me llamó bastante la atención. Sostenía que es necesario que el predicador haga 5 lecturas que vayan paralelas, que vayan a la vez. Y cuando lo leí, dije, madre mía, qué locura. Si con un libro ya me vuelvo loco, imagínate si empiezo 5 a la vez. No me entero de ninguno, los mezclo todos y fatal, hasta que descubrí que podía hacerlo con las redes sociales. No sé si al promotor de esta teoría le gustará mi método, pero Facebook, Twitter, Google+, Instagram y WhatsApp, y son mis 5 lecturas diarias, ¿no? Y también... Bueno, pero es una buena herramienta para saber cómo están las cosas. Y leo, tengo que leer la escritura, tenéis que leer la palabra, no vale con eso. Tenéis que ver el telediario, estaría muy bien. Pero sí es bueno saber, conseguir el feedback del mundo para ser efectivos. No podemos vivir en la burbuja de la fe. Esa burbuja nos encanta, estamos muy cómodos. Yo me siento súper bien aquí en la iglesia, vengo y estoy con mi gente, sé lo que pensáis, por lo menos lo que deberíais pensar. Y vosotros sabéis lo que debería pensar yo, y más o menos por ahí nos movemos cómodamente. Pero el Señor nos llama también a salir de nuestra comunidad y a ser ejemplo y referente en el mundo. Y no lo podemos ser, no podemos ser efectivos si no conocemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Como cristianos debemos considerar la situación del mundo. El mundo está fatal, pero también debemos considerar la situación de la iglesia. Ante este mundo que está fatal, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia, yo diría que está peor, no está peor, pero está fatal también. Y debemos levantarnos como luces, como estandartes, como verdaderos hijos de Dios y predicar moral, predicar lo que hay que predicar, sin ningún miedo y sin ninguna cobardía. Debemos discernir los tiempos. ¿Cuándo os habéis visto la polémica de este autobús transfóbico? Es increíble. A mí me parece increíble. No, bueno, se puede decir que el autobús lo que buscaba era llamar la atención. Está muy bien. Pero no, el mensaje no dice nada que no diga un libro de texto, hasta donde yo sé. Por lo menos cuando yo estudié, eso es lo que decía mi libro de texto. Ahora, ese autobús lo llaman transfug, pero sin embargo la actuación de la drag queen de Canarias no es cristianófoba, no, es reivindicación y llamar la atención. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y a este mundo tenemos que atendernos y levantarnos firmes también. Te van a criticar, te van a decir, ¿cómo puedes estar de acuerdo con ese autobús? Pues es lo que hay. Estoy de acuerdo con la Biblia, no con el autobús. A mí el autobús me da igual. Pero la Biblia es bien clara en ese sentido. Y a eso nos está llamando el Señor. La segunda llamada contenida en este versículo es recapacitar, tomar consejo. Una vez recibida la primera llamada de atención, sino la segunda, pensad sobre ello, trazad un plan y tomad decisiones. Se tuvieron que centrar y redirigir porque el pueblo iba fatal, iba en una dirección que no convenía y que le iba a llevar a la destrucción. Y aquí también he aprendido dos cosas. La primera cosa que he aprendido es, y lo he titulado así, por favor, nada de tomar decisiones alocadas, ¿vale? La decisión que tomó el pueblo en el siguiente capítulo, en el capítulo 20, reunidos en la asamblea, fue ir a la guerra. Y fue una decisión, bajo mi humilde punto de vista, terrible. Que el Señor lo usase, que fuese lo que él tenía pensado, pero la decisión, a primera vista, es una decisión terrible. Solo del pueblo de Israel, que no eran de la tribu de Benjamín, murieron 40.000 personas. Es decir, Alcalá entero ha muerto. Y de los benjamitas murieron otros tantos. Fue una decisión horrorosa, un conflicto bélico fratricida que tuvo unas consecuencias horribles. Y me recordaba a la historia de Abigail y David. Os he hablado de esta historia cuando os hablé del patrón Cristo. Y os he dicho también que me encanta Abigail, por su sabiduría y por su buen hacer. Cuando el marido de Abigail estaba trasquilando las ovejas, David estaba con su gente por allí y necesitaba comer. Y fue y le pidió a los siervos, a los siervos de este hombre, que le diesen algo de comer para sustentarse y para saciarse. Este hombre contestó de mala manera y le dijo: ¿quién es David para que yo le dé de mis cosas? Y entonces fueron los que habían sido enviados por David, fueron a David y se lo dijeron. Entonces David se cabreó un montón y dijo: ya verás tú que mañana a estas horas no va a quedar ni uno de la casa. O sea que se cabreó bastante, se los iba a cargar a todos. Y fue una decisión en caliente, fijaos, de un siervo de Dios, pero que se dejó llevar por sus impulsos y actuó alocadamente. Luego el Señor tuvo misericordia de él y cuando iba a matar a toda la gente salió Abigail, que por ello me encanta, y le dijo: por favor no hagas tal cosa, porque cuando seas puesto como rey, entonces podrán demandar estos asesinatos de ti. Lo que en un principio fue una decisión, después de haber considerado rápidamente, tomó una decisión loquísima y se disparó a hacerlo sin consultar con el Señor. La palabra bien clara dice en Deuteronomio, precisamente el libro que estamos estudiando los jueves, dice que su día es la venganza. Y no es fácil, si te hacen algo malo, tú quedarte tranquilo y atender a las escrituras es complicado. Es véngame tú, Señor. Y eso es lo que tiene que haber hecho David. Se volvió loco y tomó una decisión alocada. Cuando hayáis recapacitado, cuando hayáis tomado consejo y visto cómo está la situación y tengáis un plan, por favor no os lancéis a hacer cosas sin consultarlas con Dios, porque eso tiene consecuencias y las vais a sufrir. El Señor os dé su consejo y os ayude. Y la segunda cosa que aprendí es que no podemos imponerle a Dios nuestras decisiones. De lo relatado en el siguiente capítulo, en el capítulo 20, me llama la atención que cuando el pueblo de Israel tomó la decisión de ir a la guerra, fue una decisión que vistieron de santidad de una forma muy latina, porque fueron y consultaron a Jehová quién iría primero. Pero es que eso no es lo que tenían que consultar a Jehová. Lo que tenían que consultar a Jehová era si quería que fueran a la guerra. Y eso no lo consultaron, eso ya lo habían decidido y lo iban a hacer. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Roddy ha hablado varias veces sobre eso y yo lo he llamado el efecto de enamoramiento. Es: Señor, esta filistea me gusta, conviértela, después de que ya te has casado con ella. Es imponerle tu decisión a Dios, en vez de saber si Dios quiere que te quedes con él. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros muchas veces con Dios. Intentamos torcer su brazo e imponer nuestras decisiones. Una vez te has aconsejado, has meditado y tienes un plan, consúltalo con el Señor antes de imponerte a hacer nada. Porque si no lo haces, como os decía antes, las consecuencias son malas y además Él te va a aconsejar increíblemente bien. El mejor consejero del Señor. Fijaos, dice en Job 12:13: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si quieres actuar inteligentemente y bien aconsejado, cuenta con Dios. Cuenta con su beneplácito. Nada sin su apoyo. No merece la pena. La tercera parte de la llamada es actuar, es hablar. La última cosa que nos dice el versículo en cuestión es hablar, y esto es pasar a la acción. O sea, ya tenéis, habéis visto lo que pasa, tenéis un plan, habéis contado con el Señor, ahora ponerlo en práctica. Siempre me ha molestado mucho a la gente que te dice que va a hacer una cosa y no la hace. Y quizá debe ser por mi crianza. Yo tuve un padre biológico que prometía un montón de cosas siempre y luego no hacía nada. Y te decía, te voy a llevar al cine. Y tú te quedabas ahí esperando toda la tarde y llegaba a las 11 y ni cine ni nada. Y se la había olvidado o no le apetecía. Desde todas sabes. Siempre me ha molestado mucho la gente que promete una cosa y no cumple. Pero es que si hemos tomado una decisión y estamos decididos a ser obedientes al Señor, contamos con su beneplácito y lo hemos puesto delante de Él, no es momento de retractarse, es momento de actuar. Porque a Dios tampoco le gusta la gente que promete y no cumple. En Eclesiastés 5, 4 y 5 dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, o que no tome decisiones, o que no haga el intento, el amago, y no que prometas y no cumplas. Cuando tomes una decisión y estés convencido de que esta agrada al Señor, no tardes en ponerte en movimiento. Pasa a la acción. Y en Santiago 1:8, y este versículo siempre me ha llamado mucho la atención, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hombre de doble ánimo no agrada al Señor. El que es inconstante en sus decisiones es inconstante en todas. Y es inconstante en la decisión de seguir a Cristo también. Porque esa es una decisión complicada. En cuanto viene la primera dificultad, ese se arruga. Así que, hermanos, nada de arrugarnos, a ponernos en acción. Ahora, hasta aquí hemos meditado en la situación que nos rodea, la situación de la iglesia. Hemos trazado un plan. Hemos hecho la decisión de ser consecuentes y de actuar. No queremos ser de doble ánimo, pero ¿qué debemos hacer ante esta situación? ¿Qué debemos hacer cuando sintamos la sacudida? Pues una cosa muy sencilla. Lo que siempre se ha tenido que hacer, lo que siempre la Iglesia ha sido llamada a hacer, es predicar el Evangelio de Jesucristo. No tenemos nada más y es increíble que tengamos eso y es la solución real. Evidentemente es lo más valioso que tenemos, predicar el Evangelio y predicar la buena noticia. No nos engañemos, no intentemos tapar el sol con el dedo. El mundo tiene muchos problemas. La Iglesia tiene muchos problemas, evidentemente. Nosotros no lo vamos a solucionar, pero nosotros tenemos la solución al problema más importante, que es el pecado y estar separados de Dios. Y esa solución es Cristo. Es Cristo Jesús y la predicación contextualizada del Evangelio. No tenemos nada más ni nada menos, que es increíble lo que tenemos. Cuando Pedro y Juan, después de haber recibido el Espíritu Santo, fueron al templo, allí vieron al mendigo que estaba pidiendo en la puerta de la hermosa, y le pidió limosna. Y Pedro lo que le dijo es, ni oro ni plata yo tengo, no tengo soluciones para tus problemas ahora mismo, no tenemos soluciones para la contaminación, que es un problema, para el calentamiento global, es un problema del mundo increíble, pero de lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo, levántate y ponte a andar. Y ese que estaba en la puerta, postrado en sus problemas y buscando soluciones secundarias, pasó hasta dentro del mismo templo, hasta la presencia del mismo Señor. No, como os digo, no vamos a dar soluciones baratas. El mundo no lo sabe, pero no necesita nuestra limosna. Lo que necesita es a Cristo. Y eso sí que se lo podemos dar. No tenemos soluciones a los problemas, pero tenemos una solución al mayor de los problemas, y ese es el Evangelio y la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, una sacudida le dio el Señor al pueblo de Israel. Puede que no le hicieron mucho caso, pero el Señor se la dio, y se la dio en su momento. Tres cosas componen esa sacudida: considerar, tomar consejo y hablar. Es decir, observa, analiza cómo está la situación en el mundo, en la iglesia, toma decisiones, ponlas delante del Señor, cuenta con su beneplácito y actúa delante del Señor. El mundo está fatal, lo sabemos. La iglesia está fatal y también lo sabemos. Pero nosotros debemos levantarnos como estandarte, porque tenemos la solución al mayor de los problemas. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Por nosotros que estamos muertos, que estamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y vino a reconciliarnos con el Señor. Ya está bien, yo creo, de estar inactivos, de estar poco operativos como estaba el pueblo de Israel, sabiendo que tenemos el tesoro de Cristo en nuestros corazones. Y es hora ya de empezar a dar de lo que tenemos. No tenemos oro ni plata, tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. De lo que tenemos, damos. ¿Qué más sacudida necesita? A veces necesitamos que nos sacudan, pero mejor que no nos sacudan tanto. Démoslo voluntariamente. Vamos a... Iglesia Emaús, caminando con Cristo.